Hablar rápidamente de qué es lo que está pasando con una iniciativa como el proyecto de ley de humedales, es que estamos en contacto con Silvia Ferreira, es coordinadora del área del ambiente de un instituto que se llama ISEPSI. Ahora le preguntamos a Silvia específicamente por el ISEPSI. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si se escucha bien. Sí, te escuchamos. Lo escuchamos ahí a tu compañero, a tu choco también. Se escuchaba un poco cortado. Bueno, bueno. Se escucha, Silvia. Bienvenida y gracias por este ratito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acá estamos preparados. En realidad, te escuchaba lo que decías de la actividad de la Cámara de Diputados, al menos que es donde estoy trabajando. Y lamentablemente ahora estamos en receso invernal. En un momento en donde realmente la sociedad está demandando un montón de normas que se sancionen de manera urgente, no ameritaría tomarse vacaciones y sin embargo, bueno, hasta los primeros días de agosto el Congreso está interrumpido, ¿no?, por receso invernal. Y esto que señalabas de la ley de humedales, ¿no?, un reclamo que ya se viene dando desde hace 15 años, no solamente en los últimos años, desde la pandemia, desde los incendios, sino que viene ya desde larga data el debate por la necesidad de proteger estos ecosistemas que son tan importantes, no solamente en el litoral, ¿no?, porque mucha gente vincula los humedales con el delta del Paraná. Ustedes ahí en La Pampa tienen humedales en el río Atuel, en zonas desérticas, ¿no?, que tan necesaria hace la función de estos reguladores de los recursos hídricos como son los humedales. Y en la situación grave que tenemos en el Congreso, porque sabemos que en el 2020 se hizo el último proceso de debate para poder llegar a un texto que satisfaciera las necesidades de, al menos de lo que las organizaciones ven importante para poder proteger este proyecto que fue elaborado por una importante cantidad de científicos, de organizaciones y que tiene el respaldo de muchas organizaciones de todo el país, fue presentado en el 2020 y lamentablemente el año pasado perdió estado parlamentario, solo fue discutido en la Comisión de Ambiente, una de las tres comisiones que tenía giro, y sin embargo perdió estado parlamentario. Este año fue vuelto a presentar por el mismo diputado, por el diputado Leonardo Grosso, quien preside la Comisión de Ambiente, y lamentablemente hasta el día de hoy no fue asignada ni siquiera las comisiones que deberán discutirlo. Eso es una tarea que tiene que hacer el presidente de la Cámara, y sin embargo todavía estamos esperando ese giro, digamos, ni siquiera sabemos a qué comisión reclamarle que inicie el tratamiento. Por otro lado, en los últimos días nos enteramos que el Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, junto con las provincias, ¿no?, el COFEMA, elaboraron otro texto de ley de humedales mucho más flexible, mucho más acotado en materia de protección, que lamentablemente entendemos que es una señal de que en caso de que avance va a ser muy poca, muy mínima la protección que se le va a brindar, porque hay varias diferencias importantes entre el texto que presenta o que elaboró el Poder Ejecutivo con el texto que elaboraron las organizaciones y está presentado en el Congreso, ¿no? Entonces ese es el panorama que tenemos actualmente en un marco en donde hay 7 provincias que han estado con importantes incendios que se siguen comiendo estos ecosistemas hasta que finalmente podamos tener una ley que los proteja. Silvia, ¿qué pasó entonces en el camino? Digo, porque después de 15 años no podemos decir que esto sea un avance. Es que nosotros vemos que todas las leyes ambientales en nuestro país son posibles si hay un marco de movilización importante que las lleve adelante y garantice su aplicación. Y en el caso de los humedales no es distinto, porque todas estas leyes, como ha sido la ley de bosque, como es la ley de glaciares, o como en este caso, ¿no?, la ley de humedales, tocan intereses económicos que lógicamente no interpretan la necesidad de proteger el agua, en definitiva, que es lo que estos ecosistemas tratan de preservar, ¿no? Y en el caso de humedales tenemos intereses importantes, no solamente en el caso del litoral, como es el sector ganadero, principalmente en las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes, también los sectores inmobiliarios. En la provincia de Buenos Aires hay una importante cantidad de barrios privados como Nordelta que han sido construidos sobre humedales y que lógicamente la norma los lleva a tener que invertir para poder preservar lógicamente los equilibrios que hoy lamentablemente recaen sobre las espaldas de los barrios aledaños, ¿no es cierto?, que se inundan. Y en el caso del norte del país, las mineras que están hoy con todo este boom del litio en estos salares que también son humedales y que tienen que ser preservados, tiene que haber un plan de manejo, no se puede explotar en cualquier lugar, se pueden llevar adelante actividades extractivas, pero en de determinada manera. También en el sur del país, ¿no?, donde hay muchos intereses inmobiliarios que al igual que en la provincia de Buenos Aires, tienen estas presiones importantes que hacen a cada uno de los legisladores para que estas leyes, en definitiva, se frenen o no avancen. Plata, plata, platita, Silvia, podríamos decir, allí donde veamos agua hay intereses económicos en ciernes de sobre nuestros derechos, además, para ser bien, bien claros. Hay mucho lobby, Silvia, en las cámaras de diputados y en el Senado Nacional, seguramente. Pero ¿cuáles son los intereses que están detrás de bloquear una buena ley de humedales o que salga una ley de humedales que va a ser una porquería y que no va a servir para nada? ¿Cuáles son, con nombre y apellido, quiero saber, Silvia, no te pido a vos que hagas una denuncia personal o personifiques en alguien específicamente, pero hay actividades específicas, como estás nombrando, la minería allá, y ahora mismo en Rosario no se puede ni respirar hace no sé cuántos días. Estos intereses, Silvia, ¿están haciendo su tarea o es la clase política que ha perdido el rumbo? Mire, acá hay responsabilidades concretas que tienen nombre y apellido. Por lo pronto estamos exigiendo desde las distintas organizaciones que el propio presidente de la Cámara, que es Sergio Massa, cumpla con el paso que le corresponde en cuanto a dar el giro, o sea, en destinar, enviar los proyectos que están hoy ya presentados, son más de 12 proyectos de los distintos bloques que necesitan empezar el debate, más allá de lo que vaya a hacer el Poder Ejecutivo con este proyecto que elaboró en el COFEMA. No se sabe si ese proyecto va a ser ingresado por la Cámara de Diputados o va a ser ingresado por la Cámara de Senadores. El hecho concreto es que el presidente tiene la tarea, la obligación de iniciar el proceso girando para que, en definitiva, como estamos solicitando, haya un plenario de todas las comisiones que deban discutirla y que, en definitiva, avance. Las responsabilidades que le quepa a cada uno, a cada una de las diputados y diputados, que le corresponda. Lo que nos corresponde a la población es exigir que se cumplan nuestros derechos, un derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, que es un bien, es un bien indispensable para la vida, ¿no es cierto? Entonces, es importante también esto de que en algunas provincias, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, en el caso de Misiones, están avanzando con leyes provinciales, ¿no?, de humedales. Y es importante tener en cuenta que nosotros necesitamos un piso mínimo para todas las provincias. O sea, es importante, quizás pueda ser un aporte lo que hagan las provincias en cada una de sus jurisdicciones, pero necesitamos que tengan los mismos estándares de protección todas las provincias del país, porque no hay una provincia por sobre otra, y es el mismo bien que necesita ser protegido. Vamos a encontrarnos con que estamos en una misma cuenca, como es la cuenca del Plata, en donde está el río Paraná, el río Uruguay, y no puede ser que una provincia tenga un régimen de protección y la provincia de al lado tenga otro completamente distinto. Entonces, por eso necesitamos una ley nacional, y es eso lo que no vamos a dejar de exigir. Perfecto, Silvia, la verdad es que la naturaleza además no reconoce ningún límite político, ni tiene por qué hacerlo, y tampoco es como nos cuenta muchas veces la prensa, que te dice que en determinado barrio irrumpieron los carpinchos. La verdad es que la actividad humana... Como si no hubieran irrumpido estas obras hace tiempo ya, ¿no? Y ojalá fueran solamente los carpinchos la única consecuencia. Nosotros tenemos acá en el conurbano un montón de barrios inundados justamente por la acción depredadora de una importante cantidad de empresas o de los propios municipios. Nosotros tenemos acá en el municipio de Berazategui, en toda la zona que bordea el río de la Plata, un montón de obras que están llevándose adelante los propios municipios, interviniendo, rellenando zonas de humedales que no hacen ni más ni menos que agravar la situación de inundación de todos los barrios humildes que están en su alrededor. Muy bien, la verdad es que nos tenemos que poner a la obra, como señala Silvia, como sociedad, para reclamar en pie, en la calle, para que se cumpla con lo que estamos exigiendo. No podemos confiar más en la clase política. Si no estamos en la calle, no hacen lo que corresponde. Muchas gracias, Silvia. Vamos a seguir el tema. Nos preocupa sobre todo el ambiente, pero la de los humedales es quizás la punta de un iceberg que muestra las preocupaciones de todos y de todas en la Argentina para que este lugar siga siendo más o menos vivible. Muchas gracias, Silvia, y te dejamos adentro de nuestra agenda. Será hasta pronto, espero. Tenés el micrófono a disposición para despedirte y redondear el mensaje, si te parece. Gracias siempre a ustedes, ¿no? Porque sin los medios de comunicación comprometidos con estos temas, sería muy difícil debatirlo. Hoy por hoy este tipo de debates no están ni en la tele, ni en los diarios, y lamentablemente tenemos que, depende de la voluntad de periodistas como ustedes, que siempre ponen estos temas en la agenda, y enormemente agradecidas de que estos debates se den y que haya una mayor concientización sobre la necesidad de conquistar estos derechos, ¿no? Muy bien, muchas gracias de nuevo, Silvia, y será hasta pronto, espero. Un abrazo gigante y a disposición siempre. Silvia Ferreira, coordinadora del área ambiente del Instituto ISEPSI.